culpa de ser así. Tu desdén es la causa de mi tormento, tu desdén es la causa de mi sufrir. Y aunque sabes que de amor estoy muriendo, tú no quieres siquiera fijarte en mí. Si naciste sin corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así. Ya no como, no duermo ni me enamoro, ya mi vida no es vida pensando en ti. Si naciste sin alma yo te perdono, tú no tienes la culpa de ser así. Si naciste sin corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así. ¿Hasta dónde me llevas con tu desprecio? ¿Qué trabajo te cuesta decir que sí? Si me das tus caricias yo te prometo que con muchas cositas te haré feliz. Si naciste mi corazón en el pecho, tú no tienes la culpa de ser así. Yo me paso la vida perdiendo el tiempo en mi empeño de hacerte amar y sentir. Si naciste sin corazón en el pecho, tú no puedes quererme como yo a ti. Si naciste sin corazón en el pecho,